España, o no me he quedado dormido en el sofá. Voy a levantarme, hombre. ¿Para qué? Pa' mear. ¿Cómo está la bragueta? ¿Cerrar? Entonces me puedo aguantar. Voy a dar otra cabeza. Ahí está otra vez. El reloj ya me está despertando. Ahí está otra vez. Ahora mismo me estoy levantando. A ver qué hora es. Son las 10, no tengo nada de prisa. Manoli, tráeme el café y la tostada de pizza. Y tráeme el frijol, que lo lea un rato. A ver si ya encuentro por fin un trabajo. Que la cosa está. De postura me voy a cambiar. Ey, ey, que yo no soy vago. Que yo no soy perro. Lo que pasa, señores, que trabajo los cuentos. Que me gusta a mí, vaya. Estuve a puntito de ser guardia civil. Pero tenía un problema. ¿Qué le voy a decir? A mí no me gusta el verde, el color del uniforme. Y para poner la multa, me he puesto un trabajo enorme, hombre. Es que soy muy blandito. Cucha, cucha. Me faltó solo esto para meterme a pintón. De brocha gorda se entiende. Y llegué el primer día y me dan un cubo, una brocha, un rodillo, la lija, la caña. ¡Chacho! Esto va a pila, que no, que esto va a mano. ¡Venga, hombre! Cuatro cuentos que ya se saben aquí. ¡Aquí!

si tengo un problema. Tiene muchas piezas, estos son los planos que rompe cabeza. ¿Quién me echa una mano? Necesito ayuda. Quieto, tranquilo. ¡Chiqui! ¡Escucha! ¿Por qué no vienes y me terminas esta chapuza? Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Dicen que Adán ha sido culpable por morder una manzana, que para vivir trabaje todos los días la raza humana. Se podía haber mordido donde yo le voy a decir. Me entra Gutiérrini. ¡Eso! Soy todo un caballero, de la cabeza a los pies. Me cuido todo mi cuerpo, como pueden todos ver. Ni una arruga me he encontrado, ni capullo ni mucho menos. Yo me cuido con esmero, yo me cuido con esmero. Te cuento cómo lo hago. Aquí, aquí, aquí, aquí, yo me pongo mi cremita en los ojos y la nariz, la barriguita, yo la consigo, con cervecita yo no tengo ni un dolor, ni la trosis ni lumbago, esto lo consigo yo, sin pegarla al agua. La cosa de casa, pero es que nada, procuro intentarlo, buscando trabajo en muchos lugares, pero es que nada, lo tuve intentando, con los albañiles me dieron la pala, pero es que nada, y al llegar a casa, me meto en la cama, me arrima Manoli, me mira, me dice, pero es que los pies te huele a tigre, tela, tela, tela, los pies te huele a tigre, hoy duerme con la berra. Por la noche tardo mucho en coger el sueño, claro que durante el día tan solo duermo. Para dormir la nana, esa que tiene una letra con dos palabras, dice así, duérmete niño. Tengo que ponerme a levantar una pared, al encantarla y estoy solo. Solito yo. Tengo media hora para acabar y hay que coger toda la junta y estoy solito para todo. Solito yo. Luego tengo que lucir el techo y pintarlo. Solito yo. Sí, solito yo. Tengo que meter el alumbrado y conectarlo. Solito yo, sí. ¡Qué sueño más malo! curioso que la reina se metiera en la cueva al oso, o se hace en los vestuarios, que numerito con el puñón. Allí como se podía, se recogía la media y los calzones que había en el suelo. Para la reina no había consuelo, ella seguía con el puñón y se fue a palacio muy acalorada. Le dijo Juan Carlos. Me llena de nuevo niña de invasión. Yo fui a coño que vine de los mundiales con un calentón. Métete en la cama que te voy a meter un polvorón. Y corriendo lo metió en la cama y le puso una peluca llena de tirabuzones. Le quitó la camisa de golpe, le bajó los pantalones y le puso una toalla, pero aquello no era igual. Le dijo a su majestad: Juan Carlos, vaya disgusto, no creo que esto sea justo lo que tiene bajo la toallita. Juan Carlos son una puntillita, puñol en cambio el pulpo por el estado adulto. Pasa el día sentado en el sillón por nosotros, quien bebe cervezas y come jamón por nosotros, quien trabaja menos que el chofer del rey por nosotros, quien recoge esto cuando terminé. Qué bonita está la noche con la luz de la candela. Aquí se acaba esta historia, terminado. Y no preguntes si es mentira o si es verdad. Que si yo vengo o no vengo disfrazado, la duda ofende, no se vaya a equivocar. Que mi Manoli se me ha ido de la olla, y en una tienda a mí me quiso empeñar. Llegó diciendo mi marido una joya, le dijo al dependiente cuánto me puede dar. Pero si le diré, casi no mi mujer, me confunde la noche y el ambiente carnaval. Que ella no quiera a mí venderme, eso está muy claro, tiene derecho a poderse equivocar. Igual que yo cuando hace un año en un mal día, en un momento calentito en carnaval, toda la gente me escuchó como decía que yo ya no vendría, me tuve que callar. Ya me tengo que ir, mi tiempo acaba ya, y ahora viene lo malo porque hay que recoger. Con el trabajo que este año a mí me ha costado, estar cantando no lo sabe usted muy bien, pero le juro que ha merecido la pena todo el esfuerzo grande que tuve que hacer. Y aunque me cueste un huevo, eso es lo de menos, si otro año puedo. ¡Vámonos!